Hola a todos y todas, estamos en FM Aire Libre 91.3 en el programa de la Escuela Nocturna número 13. Me cansé de tropezar y romperme la cabeza. Hoy viene la seño Karina a contarnos un poco sobre nuestra ciudad. ¿La escuchamos? Hablamos de Rosario. Rosario es una ciudad situada en el sureste de la provincia de Santa Fe, Argentina. Es la ciudad más poblada de dicha provincia y la tercera del país. Está situada en la margen occidental del río Paraná. Rosario debe su nombre a la advocación de la Virgen del Rosario, cuya imagen permanece en la catedral en el mismo lugar donde estaba la capilla, en torno a la cual surgió. El día de la celebración litúrgica fue decretado como el día de la fundación de Rosario. Se sabe que la ciudad no cuenta con acta de fundación y, mucho menos, una fecha en el calendario que la recuerde, por lo que, simbólicamente, el Día de la Virgen fungió como celebración local. Por todo eso, hoy, miércoles 7 de octubre, hay asueto administrativo, escolar y bancario, entre otros. Pero, ¿cómo nació Rosario? En 1823, la población recibió el título de Ilustre y Fiel Villa, denominándosela desde entonces como Villa del Rosario. Para 1852, con el apoyo del general Justo José de Urquiza, fue declarada ciudad para ser conocida desde entonces como Ciudad de Rosario, el Rosario de Santa Fe o comúnmente como el Rosario. Posteriormente, se sustituiría la palabra del por de y no se referiría más a la urbe, anteponiendo el artículo el. Te cuento algo más. Rosario es conocida como la cuna de la bandera argentina y su edificación más conocida es el Monumento a la Bandera. Cuenta además con importantes museos y biblioteca y su infraestructura turística incluye circuitos arquitectónicos, paseos, bulevares, parques y hoteles. Nada en mi recuerdo. Hoy tenemos una visita especial. Él es abogado, docente universitario y político argentino. Actualmente se desempeña como intendente de la ciudad de Rosario, nuestra querida ciudad de Rosario. Antes fue concejal, diputado provincial y diputado nacional por Santa Fe. Con nosotros hoy, Pablo Hatkin. ¿Qué representa para usted ser el intendente de la ciudad de Rosario? Ser intendente de Rosario representa el desafío más grande que puede tocar, haberme tocado en la vida. Ese lugar donde nací, donde crecí, donde construí mi familia, donde crecen mis hijos. Es, creo yo, el lugar donde uno más cercanía tiene con la gente y a la vez donde más cosas que repercutan en la vida de los ciudadanos se pueda hacer, mucho más en este momento. Nos gustaría saber cuáles son aquellas cosas que lo enorgullecen como rosarino. Me enorgullece nuestra historia de lucha, de mezcla, de pluralidad, de diversidad, de saber hacernos a nosotros mismos, de crecer en base a nuestro esfuerzo, de, a pesar de muchas veces ser discriminados como ciudad, sobreponernos y construir. Me enorgullece esa idea de que no hay ningún obstáculo que no podamos vencer. Considerando que estamos en una etapa especial, ¿qué le pediría a los rosarinos? Les pediría que nos cuidemos mucho, que nos respetemos, que nos cuidemos, que tengamos el valor, que entendamos el valor que tiene vivir con alguien al lado, construir comunidad, pensar que habitamos un lugar común y que todos dependemos uno del otro, y más en estas circunstancias, que tenemos que pensar en quienes nos cuidan y pensar en que tenemos probablemente el desafío más difícil que hayamos tenido en toda nuestra historia y que depende mucho de nuestra solidaridad. Y por último, ¿qué mensaje le puede dejar a los alumnos de las escuelas primarias? Y en este caso, nuestros alumnos, los jóvenes y adultos de las escuelas nocturnas que están finalizando su escolaridad. Sé que es un momento especial, un momento muy difícil, de muchos meses de no haber podido vivir nuestra vida habitual, tomar contacto, compartir la escuela, un aula, un lugar de juego, un lugar de encuentro. Les quiero pedir que no aflojemos, que entendamos que esto es algo que pasa cada mucho tiempo, que nos toca a nosotros, que no tenemos ninguna generación que lo haya vivido y que hoy esté con nosotros. Y que la responsabilidad enorme de los jóvenes, de los chicos, es superarlo, no desanimarse, no perder el entusiasmo. Y sobre todo, cuidar a los más grandes. Todos tenemos un esfuerzo muy grande de cuidarnos nosotros para cuidar a los más grandes, a los que más queremos, a los que podrían estar en riesgo. La Escuela Primaria Nocturna número 13, Secla 25 y 54, agradecen al intendente de nuestra ciudad, Pablo Hatkin, por su participación en nuestro micro radial. Muchísimas gracias. Y nos estamos despidiendo con el tema de Rosario de Lalo de los Santos. Te esperamos mañana, 12:45. Prendete a la radio, prendete a la 13. Estrella en un suelo industrial.